Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches y frías noches, queridos y queridas oyentes. Nuevo programa aquí en la de la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Programa número 51. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y bienvenido a este lluvioso día. Lluvioso día, varios días lluviosos nos han tocado transmitir desde los estudios de Radionauta, ¿no? Lluviosos, ventosos, ventosos. No, este año venimos bastante bien. Venimos bastante bien porque el tornado del año pasado nos agarró a nosotros en el aire y después, no, el cataclismo del 2 de abril fue un martes. Fue un martes 2 de abril, no fue un miércoles, sino ya algunos estarían elaborando teorías conspirativas, conspiradoras acerca de la culpabilidad, de la probable culpabilidad de la Botica de Satán en este nueva realidad climática que por ahí dice la... ¿Hemos revolucionado el clima platense? Y no sé, pero viste cómo es la nueva historia de pones un video en YouTube y te clava la Municipalidad de La Plata. Estamos realizando obras acorde a la nueva realidad climática. No lo he visto. Viste, el clima como si cambiara de un año al otro, ¿viste? No te diste cuenta cómo estaba cambiando el clima. Mira, boche. Y porque el tiempo es loco. El tiempo es más loco que nosotros. Así que esta gente está ahí, te clavan, ponés un videito de YouTube, querés ver, te perdiste el programa de Anabela Áscar de Crónica, lo querés ver y te sale el cosito. ¿Querés ver un video de Ice Earth, la banda que estamos escuchando? Ice Earth para continuar con la movida... Tierra helada. No, la movida melódica del último programa. Ah, el programa pasado. No, yo decía que viste que te clavan la propagandita esa que están realizando obras acorde a la nueva realidad climática. Bueno, estamos disfrutando esta nueva realidad climática aquí en la Ciudad de La Plata. Y esto es La Botica de Satán, un programa de rock y metal sobre todo. Algo de carnaval también, ¿por qué no? Y carnaval vamos, lo hacemos nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy en día con cada vez menos recursos nuestro carnaval, pero bueno, lo hacemos. Vamos a arrancar con un temita de un cover que hace Iron Maiden de una gran banda inglesa que es UFO. Y después, bueno, lo comentamos, el tema Doctor Doctor, temazo para ir arrancando y calentando los motores acá en Radionauta. Thank you. de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, sonando el tenebroso tema del Papo Blues volumen 5, el tema El Buzo, un tema ideal para un día como hoy, así medio tenebroso. Y recién habíamos escuchado el tema Doctor Doctor de la banda UFO, originalmente versionado por Iron Maiden, del disco, el tema original es del disco Fenómeno, que es del año 74. UFO, una banda, el otro día viste que, bueno, el programa pasado terminamos nuestro programa y fuimos invitados unos minutos cordialmente por la gente de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque, que es el programa que agradecemos la invitación. Les agradecemos, por supuesto. Y bueno, hablábamos un poco sobre el origen del metal y qué sé yo. Blue Cherry era. ¿Qué tema? ¿Cómo? ¿Qué tema era? El tema de Blue Cheer, de la banda Blue Cheer. Ah, Blue Cheer. Entonces también, bueno, esta cuestión de que siempre hay que volver un poco a las raíces y buscar los orígenes del rock y dónde están los orígenes del rock pesado y del rock en general. Y UFO es una banda muy interesante para quienes gustan rastrear viejas bandas de hard rock. Es una banda, no es que tan desconocida, sino que es una banda más bien de las más conocidas, pero por ahí se conocen las cosas más ochentosas, que no son particularmente las que a mí me gusten. Y este disco Fenómeno es muy aconsejable. Es una banda que tiene una relación con la Argentina, digamos, con la música argentina, porque en el disco No Heavy Petting, que debe ser unos dos discos después de este, está tocando las teclas y componiendo un par de temas Dani Peyronel, el hermano de Michel, el batero de Riff. Exactamente. Así que, bueno, ahí el Dani Peyronel se carga con dos temitas así de composición de él, que están muy buenos también, así que para agendar y recomendar el disco ese No Heavy Petting. Y bueno, otra de las cosas que es eso para recomendar es que el guitarrista de este disco es Michael Schenker, hermano de Rudolf Schenker, el guitarrista de Scorpions. Y bueno, un gran guitarrista, el señor Miguel Schenker. Y por algo Iron Maiden hace la versión de este disco, que es un discazo. Tendría que escuchar la versión original para ver a qué te referís. Y es bastante parecida, en realidad. Está bastante respetada la versión original. Y en realidad Iron Maiden, bueno, creo que lo hacen porque debe haber sido una de las bandas que influenció a Maiden, sin lugar a dudas. Además, este disco es del año 74 y tiene ese machaque que después haría característico de Iron Maiden, como esa, la famosa cabalgata Maiden, ¿no? Claro. Tiene como esos... La mayoría de las bandas que hacen covers, digamos, suelen hacer bandas que los influenciaron, digamos, como Symptoms of the Universe de Sepultura. De Sepultura, sí, claro está. Este, igual viste que no son tan conocidos los covers que hace Maiden. No, Maiden por lo general no. Me sorprendiste con este. No, por eso te iba a preguntar si los otros que hacen también son parecidos a sus temas. Y el que, y hay otro tema que para mí es el que en realidad lo conocí primero por Maiden, porque vos, Walter, que sos así medio fanaticón de Maiden, ¿te acordás que salieron unas ediciones dobles de los discos de Maiden por allá por los...? Sí, me acuerdo. Te acordás, no. Muy bien. Bueno, venían los salieron discos. Tantos discos de Maiden que no te acordaste de todo. Vinieron unas ediciones especiales en las que venían disco doble. Y mi hermano en una ocasión había comprado un par de esas ediciones nuevas. Y entonces tienen de discos, temas raros, ¿viste? Sí, te venía siempre con un bonus track. Claro, exacto. Y entonces está el tema Masacre de Thin Lizzy, que es otra banda muy aconsejable para quien gusta rastrear los principios del heavy. Una banda que creo que hemos pasado acá también el año pasado, si mal no recuerdo. Bueno, Thin Lizzy es también una banda muy característica de los 80 y de los 70. El tema Masacre por Iron Maiden es espectacular. Por Thin Lizzy es muy bueno y por Maiden es excelente. ¿Cómo se llama? Thin Lizzy. Thin Lizzy, banda. THIN. La banda. ¿Cómo? THIN. Sí, THIN Lizzy, con doble Z e Y. Este, el bajista legendario Phil Lynott, una banda escocesa, Thin Lizzy, y el bajista. Extrañamente es negro. Para el rock inglés debe ser así, para el rock inglés así onda más heavy, debe ser uno de los únicos negros así mulatones que hay dentro de la escena inglesa de rock, de hard rock. Creo que es el único que se me ocurre. Y tuvo una muerte trágica allá por los 80, creo que fue apuñalado o en la salida de un bar, una cuestión así. Nunca deja de sorprenderme la cantidad de conocimiento que guardas. de datos inútiles. Así que bueno, y estamos escuchando de fondo el tema El Buzo del disco Triángulo, volumen 5 de Papos Luz, y enroscado un poco en esta cuestión de rastrear los orígenes del metal, que lo que nos habíamos colgado el otro día. Bueno, Papos Blues para mí es como el Black Sabbath. Nosotros habíamos dicho que Black Sabbath es sin duda la madre del heavy metal. Y Papos Blues es para mí el Black Sabbath argentino. Sí, justo estaba sonando, mirá. Es este. Y el Papos Blues, del periodo 71-75, que son las mejores producciones de Papos Blues. Este, se pueden encontrar joyas como en el Papos Blues volumen 1, el tema Especies, que es un tema muy pesado para la época, año 71. Hace muy poco había surgido el sonido tan pesado en Inglaterra, así que acá en el culo del mundo no había internet como ahora, que vos estás escuchando bandas de donde venga, francesas de metal medieval, digamos. Antes era mucho más complicado, así que Papo Blue volumen 1 tenía temas como Especies, que es el tema que vamos a escuchar, que es sorprendente. Bueno, está grabado con 4 canales y tiene un sonido, pero bueno, escuchemos el tema Especies, que para mí es uno de los primeros temas de heavy metal argentino. We'll be right back. masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, continuamos acá en la botica de Satán. Sonaba recién el tema Especies. Está sonando de cortina la excelente banda Battery. Tardaron, pero. Sí. Un tema que nos pone contentos a todos. Porque aunque hemos descubierto en este programa que Battery tiene temas de mierda, enseguida lo vamos a pasar. No, igual no estoy de acuerdo. ¿A vos te parece que es bueno ese tema? Es eso, vamos a debatirlo, enseguida lo vamos a debatir. Muy relativo. Bueno, el tema Especies, ¿se puede decir que es uno de los primeros temas del heavy metal argentino? Año 71. Walter. Papos Blues, volumen 1. Podría ser, ¿no? Sí, habría que escuchar más. Igual. Habría que rastrear más. Si pero, vos lo decís, mirá, con todo lo que dijiste que antes, con toda la información que tenés. Ese es de metal, sí, que tiene una. Bueno, año 71. ¿Alguna sí. banda hizo algo más pesado antes del año 71? En nuestro país, sí, ¿no? ¿En Argentina? Ya, a mí la verdad que no me interesa tanto de rastrear tan atrás. Por eso no voy a discutir. Yo no tengo tu edad como cuando discutiendo estas cosas. Vos sos muchísimo más joven. No, yo pensando. Digo, no sé qué otra banda en los 70 puede estar cerca de ese sonido tan sabatiano. No sé. Por ahí, para también quien guste. Habría que ver el reloj en qué año sacó. Posterior. Y Vox Day, también el Jeremías, es del año 72, que también tiene un par de eso entra en bueno, el sí. eso entra en el metal. Que algún chiruso como el Nicolás me venga a discutir que Vox Day es. No, inclusive Vox Day en sus últimas presentaciones también toca mucho con bandas de metal. Con la Renga. Sí, no, y te digo así en el Under también. Sí. En Quilmes, en esa zona, tocan bandas de metal muchas veces. O sea, dentro de las bandas de. El metal, digamos, muchas bandas lo homenajean, digamos. Sí, es que es una banda también que suena, un trío que suena muy pesado. Muy parecido a Purple de algunas cosas. Sí. Y la batería del loco de Rubén Basualto, zarpado. Fallecido Rubén Basualto. Qué buena banda que era Vox Day. Sacó grandes discos, bueno, el Jeremías y la Biblia. La Biblia, si ese disco hubiera sido, estuviese en inglés y la banda fuera. Inglesa, no sé, sería como un Machine Head, un disco de sí, eso, no, un discazo, un disco de eso discazo. Que estaría en edición de ultra platino, no sé, pero bueno, estamos en el culo del mundo. Sí, por ahí igual, se difundió mucho más que nada el tema, ¿no? Han utilizado mucho como para vender la discográfica el tema presente, para sí, pero no. Tiene temazos. Justo estabas mencionando eso de las conexiones que tiene el mundo en general, digamos, como era antes y como es ahora, y ponerle el Extalión es una banda que afuera pega mucho, en Rusia pega mucho, lo han llamado radios de allá y ha sonado allá, digamos. De hecho, esta semana creo que una radio lo contactó para darle una remera, por agradecerle que lo dejaron pasarlo y todo. ¿Y qué? ¿Cómo le llega la remera? No sé. Por... Eso está por verse, después. Bueno, le mandamos un abrazo a la gente del Extalión, banda de acá de La Plata. Así es. Que suena en Rusia y cuesta que suene acá en... Sí. Bueno, la botica de Satán le hace el aguante a los pibes. Suena en el Kremlin. Suena, lo escucha Vladimir Putin. Pero bueno, justamente eso quería decir, cómo se dieron vuelta las cosas, boludo. ¿Lo escuchará el topo de la CIA que está varado en Rusia? ¿En el aeropuerto de Rusia? No sé si sigue ahí, mirá, por ahí está en Bolivia. No, no, ahí ya corroboraron que está en el que estará todo el día en el frigobar del aeropuerto, el chabón, durmiendo en la... ¿Qué, no puede salir? Está varado como pasajero en tránsito, pasajero, claro, le tendría que haber hecho el tema a Charlie García, ahí en un aeropuerto de Rusia. Mira vos. Hay una película de Tom Hanks, creo que está varado en un aeropuerto. No es espía exactamente. No es un topo de la CIA. Si yo fuera un topo de la CIA, una película de Tom Hanks también puede ser. ¿Qué quilombo se armó con el topo de la CIA? Además, viste que ha revelado que estuvo espiando a... Que, bueno, novedad. Que es Boyer, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos espía a los países, al resto de los países. En este caso, bueno, a la Argentina, a Brasil, a México, ¿no? A Venezuela. Sí, un que gran... invada no, pero que espíe es un escándalo. Es una cagada, porque que te mate sí, pero que te vea es jodido. Ahora están descubriendo cómo vivía... Osama Bin Laden antes de que lo maten ahí en Afganistán. Así que bueno, cosas importantes en cara. Claro. El topo de la CIA, así que está pidiendo asilo en Bolivia, Venezuela, o tal vez venga... No, al revés. Evo salió a decir, bueno, que sí, le daba asilo. Sí, pero lo que pasa es que él pide asilo, claro, también. Está pidiendo asilo. Pidió a no sé a qué, bueno, pidió a Rusia, Rusia no le da. Ah, Rusia dijo que no. Está ahí quien le da, quien no le da, bueno, está en su aeropuerto. Y ahora, bueno, le podríamos dar asilo acá, que está Rodolfo Seco, nuestro productor Seco ejecutivo. ¿Le podríamos dar asilo en el Olga Vázquez a un topo de la CIA, por ejemplo? Él dice que sí. Dice que sí. ¿Podría venirse a comer una piadina a la cocina del Olga? Si tiene los dólares. Ay, no. Se paga una ronda de piadinas con vodka. El topo de la CIA. Claro, ahora es un buen tipo, pero antes... Era un buen topo. Piadinas con vodka. Te quedó que era ruso, sí, yankee. Ah, bueno, pero es que tiene un apellido. Ah, no, se llama Snowden. Yankee. Sí, es yankee, sí, me quedó que era. Bueno, vamos a escuchar. Ah, sí, seguimos con Nice Earth, del disco Distopia, el tema Anthem o Himno. Ahí vamos. We'll be right back.

Bueno, continuamos acá en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Aprovechamos para decir las vías para comunicarse. El teléfono es el 451-6917. Enseguida vamos a estar sorteando un operador y un co-conductor. Una noche podríamos sortear, ¿no? Una tarde-noche. También se pueden comunicar con nosotros mediante Facebook. ¿Vas a vender los números? Sí. ¿Vender? No sé. A Facebook. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? ¿A dónde será, no? ¿A dónde será? A Botica separado, desatan, como desatar, el verbo desatar. Y bueno, se hacen amigos nuestros y ahí nos hacemos amigos de ustedes. Si no, pueden venir al Centro Social y Cultural Olga Vázquez también, ¿no? Si tienen ganas. Exactamente, en la calle 60, entre 10 y 11 de esta ciudad, La Plata, otrora llamada Eva Perón. ¿Quién, la calle o la ciudad? La ciudad. Antiguamente se da. ¿Usted sabe, Walter? No sabe. Me contaste vos, mirá vos. Usted que sabe tanto historia. Viste, y no sabía de eso. Porque La Plata no me interesa. ¿Sabes que los platenses no lo saben eso? La otra vez un platense también me dijo como que se había enterado ahora de que... Hay verdades que la tenemos negada. Claro. Igual yo no soy platense. Berizzo siempre se llamó Berizzo. ¿O no? No, seguramente hace muchísimo tendría otros nombres cuando vivían los que eran 10. Y sí, muy probablemente. Probablemente. Muy probablemente. Porque don Juan Berizzo puso su saladero mucho después. Mucho después, seguro. Mucho después. Usted, Rodolfo Seco, que es platense, ¿sabía que se llamó Eva Perón? Sí, ¿cómo sí, no vas a saber? Por supuesto, ¿cómo no vas a saber? Sí, él te lo contó aparte. Ahí sí, entre mates y bizcochito. Bueno, así que en la calle 60, entre 10 y 11, estamos nosotros acá en el Olga Vázquez, Centro Cultural Político y Social. También así pueden pasar a comerse unas piadinas, unas pizzas, unas empanadas, unos salteados al wok. Y si tienen bandas o se les interesa que pasemos su música, también son muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Pueden, ¿viste este nuevo verbo? Me gustear en Facebook. Me gustear. No da, ¿eh? No, lo escuché el otro día y no lo podía creer. Y bueno, si googlear se ha convertido en un verbo. Pero me gusta es una palabra en español ya. Sí, bueno, es verdad. ¿Y Google qué significa? No significa nada en inglés. Sí, significa esos monoculares o de esos. ¿Larga vista? Larga vista. Ah, mirá vos, no sabía. Yo tampoco, como no sabía que se llamaba Eva Perón, La Plata. Bueno, viste todas las cosas que aprendemos acá, esto es como... Y ahora volvió, porque ahora el billete está Eva Perón. Está... O sea, billete, La Plata, Eva Perón. ¿Qué? siempre con esas reflexiones iluminadoras, profundas e iluminadoras, Walter. Bueno, aprovechamos para mandarle saludo a Fernando Gómez, que es nuestro gurú y nuestro mayor... Es nuestra inspiración, ¿no? Ejemplo a seguir. Está. Dos, con los tacones de punta, del programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, que está los martes... No, los martes no, el martes estaba el año pasado. Está los jueves de 17 a 18, por este mismo aire. Y también le mandamos saludos a la gente del Extalión, banda de metal que ha estado sonando acá, metal vikingo, metal. Creo que les recuerde que buscan baterista y tecladista. Así que el programa pasado pasamos para que afinen sus oídos y digan, yo puedo estar tocando ahí. ¿Vos podés? Yo no, yo ya dije, me bajé antes de subirme. Acabo de buscar y no, Google no significa lo que yo decía. No significa nada, ¿te das cuenta? Es insignificante. Impusieron una palabra y hasta ahora es un verbo y todo, porque googlealo. Pero tiene más sentido que ellos inventen una palabra y que después se convierta en verbo, que una palabra que ya existe la conviertan en verbo. Sí, no, esto es demasiado para nosotros, esta reflexión lingüística etimológica. Pretérito plus Juan Perfecto. Bueno, está sonando de fondo, si es que está sonando. A ver. La banda ahí. Que tiene partes muy tranquis. ¿Cómo? Que tiene partes muy tranquis. Tiene partes muy tranquis, porque bueno, estamos escuchando la banda inglesa de Doom Metal, así pionera. Sí, del gótico, sí. Hemos hablado bastante de esta banda que es My Dying Bride. Y en los lanzamientos del 2013 está este single EP que estamos escuchando en este momento de fondo. Y ahora vamos a escuchar un temita para que vean lo que está haciendo My Dying Bride en este instante. Así es, que tranquilo, no tienen nada. No tienen nada, tienen, como siempre, mantienen una fase así medio melódica, gótica, romántica, romántica en el más sentido, en el sentido más oscuro de la palabra. Y bueno, se puede decir que como tantas bandas también van y vuelven, y vuelven a sus raíces. Y está muy bueno el corta duración que han sacado en este año. Así que lanzamiento de 2013, atentos con My Dying Bride. Así que vamos a escuchar un tema. Así es, dejemos de generar expectativas y vamos ahí. Ahí vamos. Let's go. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Continuando acá en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3, estaba sonando lo último, recién salido del horno, de la banda My Dying Bride. El disco, el EP, se llama The Manuscript, el manuscrito, si mi inglés no me falla. No, no te falla. Así que bueno, una banda realmente para tener en cuenta la mayor parte de su discografía, por no decir toda. Por mi parte, les recomendaría el disco de 1992, As the Flowers Withers, que es uno de los que marcó su sonido más doom y pesado. Así que, y bueno, después hay varios más. Igual es cierto eso que decías, de que este disco es como una reversión, digamos, a sus primeros discos. Sí, sí, está. Porque habían tenido ahora. Yo lo he escuchado ahora. Lo escuché, lo bajé la semana pasada, así que demasiado no lo he escuchado, pero bueno, tiene 5 temas, los escuché todos y me pareció muy bueno. Muy bueno el disco, muy aconsejable. También el Song of Darkness del 2004 les podría aconsejar, y a ver qué otro. El de A Line of Darkest Kings, Deathless Kings del 2006. Bueno, una banda muy aconsejable y que generalmente recomendamos acá. Y decíamos, una banda como toda la movida gótica y muy ligada al romanticismo, ¿no? Como movimiento artístico. ¿Usted qué dice, Nicolás? Usted que rindió hoy Historia del Arte y algo de romanticismo, ¿sabe? Algo de romanticismo. De romanticismo, de los poetas malditos también. Toda esta música tiene mucha relación con, ¿sí?, aquellos poetas malditos. Podemos nombrar a los poetas como Charles Baudelaire, como el Conde de Lutremont, como Arthur Rimbaud. Bueno, tantos poetas que nos han dejado sus sucias páginas de poesía oscura, para que adolescentes de ayer y hoy se masturben su mente con lo inmoral, digamos, por decirlo de alguna manera. Y el mundo no nos deja de sorprender, porque en esto que tiene que ver, ¿qué tendrá que ver el romanticismo? Hablando de adolescentes, ¿no? Con por ejemplo, que Cristian Castro. Chan, chan, chan, chan, chan. ¿Quién? Cristian Castro, el de las novelas. El famoso cantante de heavy metal, Cristian Castro. ¿Ustedes pueden creer que Cristian Castro, el de las novelas, el hijo de Verónica Castro, el mexicano Cristian Castro, va a largar un disco de heavy metal? Wow. Después de 21 años junto al pop latino, destruyendo por ahí momentos de paz, momentos de reflexión, destruyéndolos con la basura. La verdad es que no sé. Del pop latino. No sé a quién destruye más, si a sí mismo, si al heavy metal. Pero bueno, Castro ha sido un fanático del metal desde su juventud y siempre soñó con incursionar en el hard rock y el heavy metal. Lo que así pasa es que nunca incursionó porque se le complicaba. Era difícil comprarse una guitarra. Económicamente le costaba mucho, seguro. No lo hizo. Y sí, seguramente. Era conocido igual que Cristian Castro venía del metal. Decían que tenía un tatuaje de Tool por ahí, pero no se sabía si por Tool o por otras cosas. Bueno, una de las cosas también que nos enteramos es que es sobrino de Don Ramón. De Ramón Valdés. De ahí le vendrá la fase punk de los Ramones. Es hijo de Verónica Castro, la de las novelas malísimas esas, y sobrino de Don Ramón. Mirá vos. que nos venimos a enterar. Y ahora va a cantar metal. O sea que arruina a su tío. A su tío. ¿Estará tío, vivo? No, no, ya murió. Falleció en el terremoto, ¿no? Decían, era uno de los... ¿Qué? No, nuestro productor nos dice que no, que es falacia. Ramón Valdés no murió en el terremoto. Ramón Valdés, Florinda Mesa, sí, sí, sé quién es. Edgar Vivar y Carlos Villagrán como el Kiko y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Y Roberto Bolaños. Como todo, musicalización, dirección, guión. Que se lleva la mosca, todo. ¿Cómo se llenó de mosca Chespirito, bro? Pero capo, todavía uno se cae de risa. Bueno, Cristian Castro es sobrino de Don Ramón, de Ramón Valdés. Pobre Ramón Valdés, pobre Heavy Metal. Ahora que... Pobre Heavy Metal, pobre... Pobre él también. No, él, pobre... No, no creo. No, pobre. Encima va a vender, te juro, lo van a pasar por todos lados. No, así que acá no va a pasar. Igual tiene sus antecedentes todo esto, ¿no? Bueno, Cristian Castro pasa de ser pop latino a ser Heavy Metal, pero hay otros que pasaron de ser Heavy Metal a ser pop latino. Como chan chan chan chan chan. Por ejemplo, Juanes. Yo creo que igual en su guitarra se nota. En la guitarra de Lolo. No exactamente. Juanes, el de el... ¿Por qué se ríe? Estamos hablando de un tema serio, chico. Tema muy serio, muy serio. Juanes, el colombiano, el de Tengo la camisa negra. Exacto. Porque negra tengo el alma. Sí. Ese señor, que bajando mensajes subliminales en el pop latino, sobre el alma negra, y eso también se relaciona con el romanticismo, ¿no? Metal. Tuvo una banda de metal. Que la hemos pasado. Encima. De trash. Encima sonó, creo. Pasa que no. Nada. No, esto da para cualquier cosa. Que se llamaba Equimosis. Una banda de trash, medio trash dead. Es discutible, sí, es más dead. Y en Colombia, ¿no? En Medellín, en su ciudad natal. Así que empezó con el metal y para luego dedicarse al pop latino. ¿Sabes qué pasa? Que Cristian Castro va a cantar glam metal. ¿Qué va a cantar, boludo? No sé. No sabemos. Cuando lance su disco Cristian Castro, ¿lo vamos a pasar? Pues yo escuché lo de Juanes y el metal, no cabe duda. No, no es sé. Pesado, sí, porque es el camino inverso. Claro. Y sería lo mejor que haga glam metal. Y sí, qué sé yo. O música. Le va a quedar mejor, qué sé yo. Supongo. Sí. Cristian Castro también. ¿Será algo de Claudio Castro? Capaz, ¿no? Y... Claudio Castro, estamos hablando para quienes ejercitan su memoria, de Claudio O'Connor, se puso después. El cantante de Hermética, Malón y O'Connor. Son parecidos físicamente, ¿no? Podría ser, acá en la foto de la nota que sale Cristian Castro con una peluca rubia. Es muy gracioso, muy gracioso. Me parece a Nicky Six. ¿El de los Motley Crue? Sí. Qué momentos, la verdad que si en los 80 se hubiera dado por hacer eso. La pegaba, ¿no? Te equivocaste por 30 años más o menos, Cristian Castro. Me parece que se te pasó el tren, hermano. Igual no le sé. Dice que no va a ser su carrera principal. Que no va a dejar el pop latino. Y yo me pregunto, fanáticos que lo siguen a él por sus profundas letras acerca del mar azul y todo eso, ¿cómo verán esto de que la... Por eso te digo, acá dice a sus Walter, vos, ¿cómo lo ves? Yo creo que a ellos les da lo mismo, consumen lo que venga y sí. ¿Les va a gustar el metal? Les van a escuchar porque es Cristian Castro y pudo. No sé. Sí, hay que... Van a seguir escuchando a Cristian Castro, sí, pero metal de Cristian Castro, no creo. Bueno, todo. Para los medios va a ser. Se van a mover las manitos, les va a gustar hacer prensa. Va a ser gracioso, ¿no? Va a ser gracioso, así que lanza finalmente nosotros su disco. Seguramente nos vamos a reír, sí, qué sé yo. Sí, nos vamos a reír bastante. Así que. Vamos a estar sondeando entre nuestros oyentes y entre nuestros familiares y allegados. ¿Quiere hacer que Cristian Castro sea parte del metal? Y si lo vamos a pasar nosotros. Ah, bueno, también. Si quieren, creo que sale una gira tiloneando a Judas Priest. Me muero muerto, mira lo que te digo. Me muero muerto. Con Maiden también. Con Maiden, acá dice que es fanático de Maiden. Hace un cover de a Cristian Castro. No, ahora. Bueno, este mundo es absurdo. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos, hay lugar para todos. Sí, por un mundo donde quepan todos los mundos. Así que bueno, Cristian Castro, desde acá te decimos que te estamos esperando. Te estamos esperando. Con las manos arriba. Así que bueno, ¿con qué vamos ahora? Así como ya para ir redondeando esta nota. Juanes, sí. Ah, pará, pues. ¿Vamos a escuchar el lanzamiento de Cristian Castro o no? No creo que exista. No, todavía no. No importa, vamos con black metal. Vamos, no, el francés no. ¿El francés? No. Sí, ¿cuál? Igual este lo canta, esta banda que vamos a pasar ahora de black metal, canta Enrique Iglesias. Y Luis Miguel. Luis Michael. Como quiera, bueno, dale, vamos con los franceses entonces. Vamos con los franceses, que está muy polenta, una banda de metal francés medieval. Sí, sí. Me gustó eso de la banda esta, quiero, bueno. No, lo hablamos después. Lo hablamos después del tema. Thank you. ahí estaba sonando la banda Peste Negra o Peste Noire, Peste Noir, que como se escuchaba ahí es black así medio medieval, así con unas mezclas medio extrañas, aunque como estábamos charlando acá en el corte, lamentablemente tienen todo ese trasfondo medio nazi del black metal. Una cagada. El primer disco que sacaron se llama Supremacía Aria. Nah, malísimo. No, arruinaste la... Arruiné, sí. Sí, la verdad que arruinaste el... Pero igual quería rescatar el sonido que tienen, porque la verdad que es una mezcla que está buena. No, está... Sonido puro. Sonido puro. Igual creo que cambiaron, ahora ya no. Porque si no venden, digamos. Bueno, esperemos que hayan cambiado más... Sí. Más profundamente. Capaz que es porque tenían guitarras aria. Viste que está en la guitarra aria Pro 2. Justamente decía eso en el contexto de que la semana pasada en Francia, justamente se produjeron unos enfrentamientos entre neonazis. ¿Ah, sí? Sí, mataron a un muchacho. No sé, habrá sido algún latino, un negro que siempre andan persiguiendo estos fachos. Y el parlamento francés, mirá toda la información que te tengo. Y legalizó a dos agrupaciones de esta neonazi por incitar al odio y la discriminación. Así que ahí tenés, mira, con esto lo de la peste negra. Europa no cambia más. Y no, cada tanto surgen en los países esos de Europa, se olvidan quién les da de comer, gracias a quién tienen su estado de bienestar y andan haciendo giladas, como quien dice, ¿no? Continúan, ¿no? Continúan haciendo giladas, así que está... Por suerte no todos. No, para nada. Siempre, por supuesto, son algunos grupetes y bueno, y además del algunos black gobiernos metal, de turno. No nos vamos a sorprender del black metal ahora, o sea. Bueno, yo, amparado en mi ignorancia hacia el inglés, que solamente te puedo traducir un par de... No, sí, por eso yo este tema lo traje sin saber qué dice, digamos. Sí, no, ni idea. Además, encima, si supiera inglés tampoco lo entendería un carajo, porque el tipo... Pero no canta en francés, loco. Sí, por eso canta en francés. Ah, canta en francés, sí. Mira. Bueno, porque viste muchas veces, encima son nacionalistas y cantan en inglés. Sí, flaco, si sos húngaro, ¿por qué canta en inglés? Y bueno, viste, las contradicciones generalmente no suelen ser muy inteligentes. No suelen ser gente muy inteligente. No, el black que inició todo esto de nazismo no era muy inteligente, que digamos. No era muy inteligente. Pero nosotros rescatamos a toda la parte social anarquista del black metal que... Tiene también. Existe, sí. Social vegano anarquista creo que se llama. ¿Vegano también? Exacto, sí. Black vegano. Mirá vos, ¿hablamos alguna vez de los veganos? Sí, hemos hablado, sí. Black verde sería. Black verde. El black verde, boludo. Estamos está bueno, ¿eh? Siempre sale una nueva, este es el black verde. Según tengo entendido, existe en Estados Unidos. En Estados Unidos. Bueno, sí, debe existir en todos lados como existe. Es cierto. Si existe Cristian Castro haciendo metal, existe cualquier cosa. Estamos, ¿Qué día hoy, alto, no? ¿Qué día? Hoy es el día de la lluvia. Mala sorpresa, lluvia. Que sí, está la nueva realidad climática. No estamos acostumbrados. Bueno, volviendo al tema musical, que es lo que nos reúne hoy y todos los miércoles, hemos cumplido con este programa estaríamos cumpliendo 102 horas de metal. Sí, o sea, metal. Si juntáramos o juntásemos todo nuestro programa desde, sí, bueno, más de la desde mitad marzo de del año pasado hablamos. Hasta hoy. Tenemos 102 horas continuas de heavy metal. Increíble, cantidad, increíble, la verdad. Son como 4 días insoportables, digamos. ¿Hay receso de invierno? ¿No hay receso de invierno? ¿La radio sigue? Eso está por confirmarse, lo vamos a hablar con Mañeto la semana que viene y vamos a confirmar a ver si seguimos en invierno o no. Si tenemos martirio de invierno, tenemos winter martirium o no tenemos winter martirium. Y eso, bueno, va a depender igual de la realidad climática. De la nueva realidad climática que estamos afrontando. Hay muchas cosas, ¿sí? Tal vez este año, ¿viste? Este año tenemos una realidad climática, el año que viene tenemos otra realidad, ¿no? Climática. Este año no nos viene tratando bien climáticamente. Este año tenemos una realidad climática. ¿Cómo se diría así? Bueno. Húmeda. Bueno, eso no sería un cambio, ¿no? Siempre fue húmedo. Siempre fue húmedo La Plata. Avísenle Avísenle a Pablo Bruguera, a Pablito Bruguera. Bueno, la banda que traje, en este caso también los lanzamientos de 2013, ya tuvimos el de My Dying Bride, cosas que se siguen produciendo hoy en día, es Agato Daimon. En este caso la banda es de Alemania, es metal, black metal sinfónico. Muy bien. Y vamos a escuchar el tema I've Risen. En este caso cantan en inglés. Me gustaría saber y qué dicen. Creo que es su primer y único disco de la banda alemana Agato Daimon. El disco se llama In Darkness. Está muy bueno. Tienen voces guturales y voces limpias. Tienen, bueno, muy interesante para escucharlo. Y así que prestenle atención a esta banda alemana Agato Daimon. Por si no se han dado cuenta, pasamos a la parte oscura de nuestro programa, así que acá vamos. Yeah. Continuamos acá en la Botica de Satán, en Radio Nauta FM 106.3. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917. También se pueden comunicar nosotros con nosotros a través de Facebook en Botica Separado de Satán. Y ahí se hacen amigos y todo lo referente a Facebook. Me gusta, asistiré. Toques. Toques que nos gustan los toques. Estuvo sonando Agato Diamond, dijiste que se llama. Agato Diamond. La banda alemana de Symphonic Black Gothic Metal. Rara la mezcla que vi, bueno, pero viste, como encasillar las bandas. Sí, siempre hablamos de esto del encasillamiento, pero está buena. Suena la banda, sé si la encasillaría así yo o, no, para nada. Pero bueno, la banda está muy buena. El disco se llama In Darkness, es de este año, de los lanzamientos 2013. Así es. Están cosas. La otra banda que pasamos ahora, que era Death Doom, Solothus, búsquenlo. ¿Cuándo? Hace un tiempo, creo que no estaba. Ah, puede ser que no. Puede ser que fue el día que no estaba. Claro. Bueno, los lanzamientos 2013. Bueno, ya pasamos el tema de My Dying Bride. Así es. Y lanzamiento 2013. A partir de este domingo 21 de julio y todos los domingos desde las 18 horas en la ciudad de La Plata, heavy metal, rock, punk, hardcore y más. En Mi Pasado Me Condena, calle 49 entre 4 y 5 La Plata, entradas 5 pesos más alimentos no perecederos. Bandas interesadas en participar, comunicarse al 0221 155 54 46 888. Muy bueno, ¿no? Así que todos los domingos 5 mangos más un alimento no perecedero. Así que esta es una iniciativa que lanza nuestro amigo Néstor, que ha pasado por acá, Néstor Galaburri, no sé si se podrá decir su apellido. Sí, muy conocido, Néstor. Sí, está acá puesto en el muro de nuestro Facebook, compartido por él, y nosotros lo compartimos, lo hacemos extensivo a través del aire de Radio Nauta. Así que repetimos que a partir de este domingo 21 de julio, del domingo 21 de julio, y todos los domingos desde las 18 horas en Mi Pasado Me Condena, en la calle 49 entre 4 y 5, heavy metal, rock, punk, hardcore y más. Genial, ¿no? Que se arme algún lugar, va, el lugar siempre estuvo, siempre tocaron, hay bandas, pero que esté todos los domingos, bárbaro. Muy bueno. Empiece a abrir toda la movida. Muy bueno, siempre cuesta algo para encontrar. Sí, siempre bien Néstor ahí organizando todas las cosas, siempre. Agitando el avispero, haciendo el aguante ahí también. Así que muy bueno para los domingos. Los domingos que suelen ser por ahí un día para escuchar, sí, está bueno. ¿Viste? Aparte, por lo que dice, arranca temprano, viste, porque muchos laburan el lunes, ¿no? No. Sí. Hay que ver si arranca, bueno, pero el horario dice que es temprano. El horario dice que a las 10. Bueno, está bueno, muy bueno. Sí, además, 5 pesitos y un alimento no perecedero. Sí, no, arrancás con una latita de tomate. Tomate 1, tomate 2. Y bueno, alimento no perecedero, que pensé ahí con un arrocito, con una leche en polvo, unos fideitos, unos guiseros, unos espaguetis. ¿Usted qué llevaría, Walter? Algo no perecedero y una arveja, ¿no? Para acompañar el guiso. Porque todos van a llevar fideo por ahí. Claro. Arroz. Y el guiso es lo que más sale en estos frío, ¿no? Y la sopita. ¿Cómo estoy? Le estoy poniendo la sopa últimamente. En estos días horribles, lo que pasa es que uno dice, pero no sopa de sobre. Claro. ¿Usted toma sopa de sobre? No, no. Sí, a veces sí, pero no. No es mi gusto. Yo sí, pero no. No es mi gusto. No es la posta. Si no cuesta nada, vas al. El otro día voy a la verdulería y. Viste, si te pones a. Se nota. El vegano en la botella. A ver el vegano, no, cero vegano, pero. Vegano por obligación. Por obligación económica. Vegano por pobres. Viste, te vas a hacer una sopa, ya estás con la cabeza que te va a clavar una sopa, entonces empezás a comprar y se nota que te vas a hacer una sopa porque sale la rama de apio, un perejil. El ajo, el puerro. Viste, también me compré. Estoy usando mucho el puerro, claro, últimamente. Vaya, perejil. Así que era todo verdurita, cosa, toda cosa verde. La verdurita. Exactamente, la verdurita para la sopa, todo verde, toda una gilada verde. Ahí llevaba yo en mi bolsita, porque ahora estoy usando una bolsa esa para no andar gastando bolsas. Estoy muy ecologista. Muy bien, está bien. Black verde. Black verde. Sí. Black green. Creo que todos deberíamos hacer esa selección de la basura, hacer la basura verde, la basura orgánica, y así ayudamos a... Así ayudamos, pero también está bueno empezar a no producir, ¿no? Cosas que son al pedo, digamos. Como el disco de Cristian Castro de metal. No, como la bolsa de plástico. La bolsa de plástico. Sí, un montón de cosas. Vos te venden un, qué sé yo, un celular, te lo venden en una terrible caja, ¿no? Porque exactamente. Eso aumenta el precio. Pero celulares, ¿cuántos celulares? El packaging. Bolsa de plástico. Pero no, todos los productos. Yo con la bolsa de plástico la dejé, mirá cómo dejé de usar, cómo agarré una bolsa esa de, no sé, de qué es, de un material extraño. Porque los chinos me cobran 25 centavos. Ah, te cobran la bolsa. La bolsa, oh. 25 centavos la bolsa. Está bien, ¿cuánto? Igual, está bien. Entonces, a fuerza de no querer darle más 25 centavos a los chinos. Eso porque va un chino. No, y ojo, si lo tengo a media cuadra. En Bariloche, claro, está prohibido. En todo el sur está prohibido. No, sí, en el sur se usa. ¿Qué está prohibido? No pueden dar bolsa de plástico. Ah, ¿no? Hay que comprar bolsa. Andan todos con la bolsita ecológica esa. Ah, mira vos. Sí, se usa muchísimo, ¿eh? Te dan, así, si no tenés bolsa, por ahí te dan una, pero no. Yo tengo una de esas de. Era de las encuestas del consumo de hogares, no sé, ¿viste qué es ese material que es como tela, sí, pero. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, no me acuerdo. Bueno, ese material famoso. Sí. Yo voy con esa también, para ahorrarme los 25 centavos del chino. Nosotros en casa tenemos una hacha de vaquero. Ajá. Una reciclada, mirá, ¿viste? Un pantalón reciclado hecho una bolsa. Porque si no, los chinos, 25 centavos. No, eso igual es cualquier 25 cosa. 25 centavos, 25 centavos. Moneda, moneda. Moneda, moneda. No, caramelo, no, qué caramelo. Déjame joder. Tienen la caja llena de moneda y te quieren clavar un caramelo. 50 centavos, uno de esos de dulce de leche con chocolate adentro. ¿Cómo sí, se llaman? Sí, no importa. Bueno. Esos que son buenos para la diabetes. ¿Los sí. Ah, no, eso sí, ¿cuál es? Son buenísimos, que si te pegan en las muelas te sacan todas las tapas, todo, pero 50 centavos, 25, no, esos chinos degenerados. Así que bueno, las bolsas, ¿a qué fuimos? Bueno, eso recordamos. Bueno, recordamos que el 21 de julio, a partir del 21 de julio, en heavy metal y todas sus variantes, punk, hardcore. Pesos, nomás, una bolsa de arroz, no te cuesta nada. Cinco mangos y algo no perecedero. Exactamente, mi pasado me condena. 49, 4. Las bandas interesadas en participar, comunicarse al 0221-155-54-46-888. Bueno, un saludo para Néstor, que organizó todo esto. Así que, bueno, y también si se quieren comunicar con nosotros, el 451-6917. Y qué sé yo, por si tienen alguna duda, si lo que dijimos no se entendió. Vamos a ir redondeando. Y otro de los lanzamientos de 2013, además que ya están en venta. El otro día abro el diario y vi el tremendo afiche. Están en venta, sí. En el diario. Hace rato que están en venta por internet igual. Por Ticketek o alguna de esas empresas que se quedan con un montón de guita por el servicio. Sí. Están las entradas para el 6 de octubre, Black Sabbath, junto con Megadeth acá en el estadio, por primera y única vez en Argentina. Black Sabbath junto a Megadeth. En La Plata, no te puedes quejar. En La Plata. Así que vamos a escuchar otro de los lanzamientos más importantes del 2013 y creo que de muchos años que vendrán, el disco 13 de Black Sabbath. Así que uno de los temas, que el disco está muy bueno, muy pero muy bueno. Vamos ahí con Age of Reason o La Era de la Razón. We'll be right back. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. ¿Te lo perdiste? Dame pa' matarla el sindicato en el Olga. Dame pa' matarla, este es un sindicato de todos los obreros que deben a que los mato, el que te encuentre el movimiento obrero. Que tú sabes que llegaron los raperos sinceros, porque soy callejero, vengo de la calle, tú sabes con mucho esmero. Yo ya a ti te quiero, y con el sindicato del obrero. ¿Qué quieres tú que te diga, compañero? Esto es lo que somos con barba guerrillero, con patilla. Luchamos de pie, no morimos de rodillas, esto es lo que somos, compay. Venga y se cale este freestyle, esto es lo que hay, llegaron los samuráis, así que blum, blum, blum, bye, bye, bye, bye. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Miércoles a las 10 de la noche. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Los muchachos de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. ...44 años separan el último disco de Black Sabbath con esto que estamos escuchando de fondo, que es el primer EP de Black Sabbath en el año 69. Increíble, la verdad. Increíble, 44 años haciendo música, ¿no? Haciendo música. Y encima generando un estilo. Impresionante, ¿no? Algo como para digno de reflexionar, sí, y de decirlo. Lo escuchaba uno al lado del otro y tienen un gran parecido, pero... lo que pasó en el medio, impresionante. Lo que pasó en el medio. Muy bien, esa es como esa reflexión. Esa, ¿no? Reflexión, la verdad, es muy, muy filosófica y digna, sí, de ponerse a pensar. Los discos que pasaron en el medio, todas las cosas que pasaron. Cosas, sí, cada uno de sus músicos. Todo lo que generó su música, lo que, ¿no? Generó su influencia. Su influencia. Así que bueno, 6 de octubre en el Estadio Único de La Plata. 44 años de historia del rock, del metal, de generar un sonido único, un sonido que se propagó y se diversificó en un montón de otros estilos. Black Sabbath por primera y única vez en la Argentina. Para reflexionar. ¿Por primera vez? No. ¿Sí? Ya estuvo con Dio. ¿Con Dio estuvo? Claro. ¿Sí? Sí. Bueno. No, ¿en qué año? Hace muchos años. Ah, presentando, no. The Humanizer. Mira vos, no sabía, Walter, es que yo era muy joven, no había nacido probablemente. Soporte Hermética. Mira vos. No, ni idea, no tenía idea. Pensé que era la primera. Bueno, Conocí sí, es la primera vez. Conocí sí. Bueno, el único. Bueno, hay que rastrear esos. A ver, ¿habrá documentos? Sí, obviamente. ¿Documentos? ¿Algo? Hay revistas. ¿Filmado? ¿Algo filmado? Debe haber. Sí, debe haber. Revistas tengo de la metal de esa época que que lo confirman también. The Humanizer. The Humanizer. Claro, cuando volvió Dio a Black Sabbath. Muy buen disco ese también. Discazo. TV Crimes. Lo pasamos la otra vez. El tema creo que de The Humanizer. Así que 44 años, mirá, menuda carrera la de los muchachos. Y bueno, Tommy Iommi siempre ahí firme, porque los demás fueron y volvieron. Bueno, Ozzy se fue en el 70 y pico, 78 por ahí. Y después volvió un par de veces. Geezer Butler tuvo más tiempo, pero también se fue y volvió. Bill Ward también estuvo y se mandó a guardar. Y Tommy Iommi firme ahí. Firme ahí, sí. También, que quede claro que es creo que es el más responsable del sonido de Black Sabbath. La guitarra, los riffs de Black Sabbath son muy característicos. Y de la modernidad también. ¿Cómo? De la modernidad del metal también. Sí, sí. Creo que es uno de los grandes revolucionarios de la guitarra. A eso me refería. Tommy Iommi y con su dedo mocho. Con su dedo mocho, sí. Si no tuviese el dedo mocho, tocaría de otra manera, ¿no? Pero probablemente, muy probablemente. Así que le viene bien. Así que algún día tendremos que hacer algún especial de músicos con el dedo mocho, ¿verdad? No, el batero de Def Leppard. Sin un brazo. Bro. Sin un brazo. Sin un brazo, puedes creer. Pero bueno, lo perdió después de ser batero. ¿Cómo? Lo perdió de ser batero. Tiene un brazo ortopédico, no. Toca con un solo brazo. No, sí, con un solo brazo. Sí, ajustó la batería. Brazo ortopédico puedes llegar a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no se puede tocar la batería. No. No sé. No, toca. Tiene un sistema con el pie. Con el pie. Por eso, sí. Sí, sí. Muy llamativo. Un ejemplo de superación. Bueno, che, nos vamos llegando a la tranquera de este programa del día de hoy. Y no nos olvidemos de decir esto, que Radionauta presenta Sonido Prevalece número 2. Ya fue el número 1 hace aproximadamente 2 meses. Y en este caso, el segundo evento que organiza Radionauta, van a tocar Serpientes Cósmicas. Cósmicas, Las Culebras y Callao. Hace Callao. Callao. El viernes 12 de julio a las 23 horas aquí en El Gabás, que es en la calle 60 entre 10 y 11, y se va a transmitir en vivo por acá por la 106.3 y produce, por supuesto, Radionauta FM. Impresionante la cantidad de boludeo que tuvimos hoy. ¿Cómo boludeo? Grandes cosas. La lluvia. Grandes cosas. Hacía se han hablado. Muchos programas que no. Es una forma de hacer radio. Nos vamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Si se puede. Si Dios quiere. ¿Será? Si Satán quiere. ¿Y qué? Con Lamb of God. Con Cordero de Dios. Sí. Justamente. Así es. Bueno, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. We'll be right back. La botica de Satán, un programa de metal.